Buenas, buenas. escúchame. Hola. Thank you. No me anda el teclado, amigos. Lo que quieran, amigos, yo me sumo como pueda. Esa Jobim, Joao Gilberto, puede ser. Los argentinos en China. Bueno, creo que llegué tarde, ¿no?